¿Qué faltas hoy por el mañana? Y tu corazón llenas de pesar. Si Dios cuida de las aves, de ti sin duda él cuidará. Si Dios cuida de las aves, de ti sin duda él cuidará. Conoce tus dudas y pesares, él tus cargas llevará. Oh, si Dios cuida de las aves, de ti sin duda cuidará. Si Dios cuida de las aves, de ti sin duda cuidará. Confía tan solo en Jesucristo, la vida eterna. Jesucristo, tu vida guiará. Confía tan solo en Jesucristo, la vida él te dará. Confía tan solo en Jesucristo, tu vida él guiará. Jesucristo, la vida él te dará. Confía tan solo en Jesucristo, tu vida él guiará. Porque te afanas hoy por el mañana y tu corazón llenas de pesar. Si Dios cuida de las aves, de ti sin duda él cuidará. Si Dios cuida de las aves, de ti sin duda él cuidará. Conoce tus pruebas y pesares, que tus cargas llevará. Si Dios cuida de las aves, de ti sin duda él cuidará. Oh, si Dios cuida de las aves, de ti sin duda él cuidará. Confía tan solo en Jesucristo, la vida entera. Solo en Jesucristo, la vida él te dará. Confía tan solo en Jesucristo, tu vida él guiará. Confía tan solo en Jesucristo, la vida él te dará.